7:37 de este mediodía. Veníamos hablando un poco del suelo y como también los viernes suele convocarnos la música en vivo, hicimos una prueba de sonido recién que el suelo vibró. Yo lo sentí desde acá, desde adentro del estudio. Estoy con Leandro Moquia. Sí, sí. Digerudista, ¿se dice? Sí, digeridú pusimos así en el evento porque somos varios, digamos. Claro. El instrumento se llama digeridú. Sí. ¿Vibra el suelo cuando suena ese instrumento? Contanos. Y vibra, sí, sí. Tiene una energía muy particular, es una frecuencia fuerte, entonces lo que hace es que vibre casi todo, digamos, lo que hay en el ambiente, ¿no? El sonido es vibración. Y lo que hace es que reverbere todo. Entonces, donde suena un digeridú, vibra. Vibra todo. Cuerpo, piso, lo que haya, digamos. Así que, bueno, nada, un poquito es eso la utilidad, ¿no? Es un instrumento musical ancestral de los aborígenes australianos. Se dice un instrumento muy antiguo, ¿no? Uno de los primeros, y se construye con un palo ahuecado. En Australia las termitas naturalmente lo ahuecan internamente y ellos cortaban la rama, escuchaban que estaba hueca, la golpeaban, al saber que estaba hueca la cortaban, la rama estaba muerta y con eso fabricaban el instrumento, ¿no? En Australia ellos lo conocen como shiidake, pero después cuando fue del mundo occidental se acercó, es como que se lo bautizó didgeridoo, ¿no? Que por ahí es por la manera en que ellos tocaban el didgeridoo, que es dom di tom di teri tom di tom di tom dom di tom di teri tom, que es una rítmica. Lleva esa cadencia. Y él se escuchó eso, se dijo, anda a saber cómo fue, ¿no? Es algo muy antiguo. Entonces, bueno, quedó didgeridoo y hoy se lo conoce así en el mundo occidental. ¿Y vos cómo lo conociste? O sea, ¿cómo llegaste a toda esta historia? A mí llegó por un amigo hace más de 10 años que se acercó, me comentó sobre esto. Para tocar el instrumento hay que aprender una respiración que se llama respiración circular, ¿no? Igualmente el instrumento suena, pero para poder continuar indeterminadamente hay que aprender esa respiración. Entonces, nada, él se acercó, estaba aprendiendo, me lo compartió, a mí me interesó. Y bueno, empezamos y fabricamos uno ahí automáticamente con una caña que encontramos. Se pueden hacer con distintas maderas, ¿no? En Australia se hace con eucalipto, pero acá se utiliza caños de PVC, se utilizan cañas, ¿no? Entonces encontramos una caña, la huecamos, le hicimos la boquilla y yo empecé a practicar de ahí. Así llegó a mí, digamos. ¿Hace 10 años? Y sí, por ahí un poquito más, por ahí 10, 11 años más o menos. Bien, muy bien. Y vienen preparando una fecha. Es grupo de amigos, me imagino. Sí, sí, somos amigos, chicos que tocamos hace mucho y que nos conocemos también hace bastante y que hemos compartido bastantes conciertos, festivales y cosas. Pero bueno, nada, ahora decidimos juntarnos todos y se da que hay uno de los chicos que también viene, es de Neuquén, entonces venía para acá y armamos, digamos, esta junta, que lo que vamos a hacer es tocar un ratito cada uno. Somos seis, ahí hay cinco, pero bueno, se sumó uno más, así que somos seis. Y cada uno va a tener un lapso de unos 20 minutos, aproximadamente media hora, en donde va a hacer su presentación, digamos, con sus técnicas. Hay muchas maneras de tocar el didgeridoo también, muchas técnicas, ¿no? A medida que uno va profundizando, va aprendiendo, pero nosotros mezclamos la vibración del drone y todo eso con lo que es beatbox, con otras técnicas. Entonces, hoy el didgeridoo se conoce no solo por ser un instrumento que muchos lo conocen como un instrumento de armonización, de meditación y eso, pero además de eso también es un instrumento musical. Entonces nosotros tocamos más desde un lugar donde generamos música, ¿sí? Y es como una música media tribal que se relaciona también con lo que es la música electrónica, ¿no? Porque son pulsos, digamos. Claro. Entonces es como eso lo que bueno, cada uno después tiene sus temas y su manera de relacionarlo, ¿no? Así que bueno, la idea es esa, que tengamos unos 20 minutos aproximadamente cada uno y cada uno exponga. Y después seguramente terminemos en jam, que significa que todos juntos vamos a terminar a hacer algún cierre o algo así, que siempre sucede lo mismo, digamos. Que suelen ahí. Sí, pues es un instrumento que para compartir, ¿no? Entonces está bueno que suceda eso. A veces se arman cosas copadas, incluso capaz que viene gente también, otros invitados, así que va a estar bueno, va a ser una fecha linda. ¿Cómo te encuentran? Me imagino que en Facebook. Y yo en Facebook es mi nombre y mi apellido como figura ahí, y yo me dedico a construir también estos instrumentos y tengo una página que se llama Lio Digeridoo, que es L-Y-O y el nombre del instrumento, Digeridoo con doble O. Bien. Así que cualquiera de esas formas, en la página esa lo que comparto más que nada son los trabajos que voy haciendo y en mi Facebook, bueno, todo lo que se va haciendo, ¿no? Porque todos los fines de semana estamos haciendo actividades, todos, o sea, todos los chicos que están ahí, hace mucho tiempo que tocamos y siempre estamos compartiendo, dando conciertos, a veces algunas armonizaciones, meditaciones, encuentros abiertos, organizamos encuentros en el Parque Centenario, acá cerquita, uh-huh. siempre una vez al mes. Algunos chicos tocan, bueno, Yoko toca en el subte, otros tocan en la calle. Como que nos gusta también expandir un poco y que esto se abra un poco, porque la verdad que está bueno. Y el hecho de tocar el instrumento te lleva a conectar mucho también con lo que es la respiración y con una movida que está buena, que es interesante, ¿no? Mucho autoconocimiento también de uno, ¿viste? Entonces es como que es algo que es, además de ser divertido, ser musical también hace bien, digamos, ¿no? Es saludable. Así que bueno. Y el contraste ahí, la beta, no y solo. Digamos que sí, musical. Porque yo antes me dedicaba a tocar la guitarra eléctrica, uh-huh. empecé tocando punk rock, o sea, nada que ver con esto, digamos. Pero con el tiempo fui incorporando y metiéndome en otros lugares, y gracias al didgeridoo yo después empecé a trabajar con otras cosas, con vientos, con flautas. Ahora estoy incursionando un poco en la trompeta, como que te lleva a otros lugares, ¿no? Claro. Para aprender a tocar esto, ya te digo, es conexión con la respiración, con el diafragma. Entonces también se está demostrado que como que hace bien a trabajar el diafragma para los cantantes, ¿no? Porque sí. es un instrumento que tiene mucho power, digamos. Entonces, el hecho de estar golpeando todo el diafragma es un músculo y se entrena, ¿sí? Entonces, al tener el diafragma bien fuerte, uno tiene la voz más fuerte, nada, y esas cosas también que están buenas. Exactamente. Podemos entonces practicar un poco de esa respiración y escucharte. Dale, dale. ¿A cómo suena? Bueno, vamos a intentarlo. A ver. Y entonces, en este mediodía, el evento lo encuentran como 6 soles, 6 didgeridudistas en Caballito. Así para es. Que puedan conectarse ahí, porque la dirección es por privado. Sí, la dirección la pasamos por privado por una cuestión de saber un poco también uh-huh. quién viene, quién no viene. El espacio tampoco es tan grande como para que entre tanta gente. Entonces, bueno, también tener un control un poco de eso. Así que, pero bueno, es ahí en Caballito, es cerca acá también, así que los que quieran pueden enviar un mensajito ahí al evento y pedirlo o escribirnos a cualquiera de nosotros, de los chicos que están ahí, que todos tenemos la dirección y se la podemos facilitar. Queda linkeado también en Sanguche Tribal si quieren ahí conectarse, ya genial. Está todo el link para que puedan encontrar la data y puedan ahí asistir el 9 de mañana a las 9 de la noche. Mañana, sí, la idea es que sea puntual, perdón que te interrumpa, uh-huh. que va a ser medio puntual, ¿no? Por una cuestión de horarios y porque a veces piensan que somos medio colgados por la pinta que tenemos y que vamos a tocar a cualquier hora, pero no, no es así. No, lo avisamos hay porque puntualidad. Ha pasado que hay gente que llega cuando termina. Entonces, para que no se lo pierdan, está bueno que puedan estar temprano. Muy bien, entonces mañana a las 9 de la noche puntual encuentran ya toda la data en Sanguchetri. ¿Te parece? Vamos a una tanda porque vinieron más didgeridudistas. Ahí lo veo, Juancito. Fue. Así que los vamos a invitar al aire de Sanguche y compartimos un poco más de música. ¡Sanguche!